De la neblina de la mañana, porque no estaba nublado, era neblina. Tenemos visitas en el estudio, la tenemos desde el punto mujer de Villa Jardino, a la trabajadora social, a Yelén Sabadín. Hola, Aye, ¿cómo estás? Hola, buen día a toda la audiencia. Bueno, Aye, la semana pasada nos mandaste un aviso para la diplomatura que se está por presentar a nivel provincial, una diplomatura que es muy interesante y que llega en forma virtual para también acortarnos estas distancias de tener que viajar hasta Córdoba. Por supuesto, sí, la diplomatura, el nombre formal es Diplomatura Universitaria en Acompañamiento Comunitario contra las Violencias de Género. Es muy interesante porque, como decís, ¿no?, el poder hacerla virtualmente para quienes somos del interior y no tener que transportarnos hasta Córdoba, nos genera un acceso más fácil, mayor accesibilidad a esta diplomatura. Lo importante también es que es gratuito, que también si quieren hacerlo presencial van a estar cubriéndolo con el boleto educativo, hay que solicitarlo desde Córdoba, y bueno, los de Córdoba sí tienen que hacerlo presencial. Así que la verdad que está muy bueno, es solo un sábado al mes de 9 a 13, ahora desde empieza del mayo 18 hasta diciembre, y bueno, está muy bueno como para tomarlo. El otro día leía, es con evaluación final, al igual que la ley Micaela, que le hicimos varios aquí, yo la hice por cuarta vez, ya no sé cuántas veces la hice, pero es importante poder hacer estas diplomaturas o estas capacitaciones, porque el abordaje en violencia de género, violencia institucional y todos los tipos de violencia, se va acomodando día a día y año tras año. Entonces lo mejor es ayornarse. Esta capacitación es muy buena. Bueno, acá nuestra compañera Sin la hizo en el 2019, hubo que viajar, pero bueno, después la pandemia nos acomodó y nos hizo aprender que virtualmente también esto se puede. A veces de manera directa y a veces de manera indirecta. Hoy lo hablaba con vos, los que tienen problemas con la internet se pueden acercar acá a la puerta de la biblioteca o a la puerta de la cooperativa, donde tienen internet rápida para poder hacer este tipo de capacitaciones. Pero bueno, también hay que ver cómo se acomodan, porque estos los días sábados. Exactamente, días sábados de 9 a 13 es de lo que dice, bueno, la información de la página. Pero está buenísimo eso, el poder saber que está disponible internet y que, bueno, sería cuestión de acercarse. Pero bueno, insisto, es que es muy importante poder tomarlo, aparte de aprovechar la gratuidad, y que es una diplomatura provincial, porque necesitamos más gente que esté con conocimientos sobre género, con conocimientos con cómo acompañar a estas mujeres. Lo que siempre hablamos, ¿no?, en lo que es ley Micaela, de la ruta crítica, el poder acompañar a las mujeres en este paso por las instituciones, por la solicitud de ayuda, para que ellas sientan que no están solas. Entonces es muy importante que podamos tomarlo. No hace falta tener un título, no es un posgrado, digamos, ¿sí? Así que no hace falta tener un título para poder hacerlo. Cualquier persona de la sociedad civil puede tomarlo. ¿Esto empieza ahora en mayo? Sí, el 18 de mayo comienza, el sábado 18 de mayo, y bueno, se extiende hasta diciembre. Bueno, ¿hay un link para poder anotarse? Habría que ver cómo, bueno, si lo podemos pasar por en algún momento. Claro, en el flyer ese que vos me pasaste, sí, que nos escriban acá a la radio, yo les paso el flyer. O lo podemos colgar en las redes también. Sí, está también. Bueno. Dale. Está en las redes de la municipalidad, me parece, porque el flyer estaba también. Sí, y está también en el Instagram del Punto Mujer, así que sería cuestión de revisar ahí las redes para encontrar lo de la diplomatura, y si no, bueno, me consultan a mí por el celular de la oficina. ¿Cuál es el celular de la oficina? Es 3548, para que no quiero errarle, 3548-630606. Bueno, en el caso de tener que tramitar el boleto educativo gratuito, nosotros tenemos la oficina del CEDER de lunes a viernes de 9 a 1 en La Gruta, donde funciona el colegio CEDER, la escuela o el lugar del CEDER, porque esto hay que hacerlo a través del CIDI nivel 2. Sí, habría que consultar bien. Yo, como lo voy a hacer virtual, sinceramente no me he fijado cómo sacar específicamente el boleto educativo para la diplomatura. Pero seguramente ahí en el link aparece o el mail que hay que escribir o la información de a dónde dirigirse. Sí, igualmente para anotarse a todo, el otro día me decía Gabriela Casco del CEDER que todos ya cuando estamos en este nivel de tener que pedir al Estado cordobés boleto educativo, cursos, todo lo que tenga que ver con nuestros hijos e hijas para el colegio, uh-huh, anotarlos, para el PAICOR, todo tiene que tener un ciudadano digital nivel 2. Sí. ¿Por qué nivel 2? Porque certifica a la persona. El nivel 1 es el que nosotros hacemos a través de la página y el nivel 2 certifica que somos nosotros verdaderamente. Aparece nuestra foto y todos los datos que tenemos que tener. Así que, obviamente, es mejor siempre, ante la duda, poder primero tramitar este nivel. Este nivel. Yo quería retomar un poco la conversación, que me parecía re importante lo que estabas diciendo sobre la importancia de hacer este tipo de procesos, la diplomatura, diferentes capacitaciones a nivel comunitario, porque también empezar a pensar estas temáticas, estos temas y sobre todo las problemáticas puntuales que tenemos, que parece muchas veces que como estamos en un lugar chico no nos atraviesa o no nos sucede o es más difícil comunicarlo, incluso creo por la cercanía, porque nos conocemos, porque siempre más o menos somos los mismos, las mismas, la importancia de tomarlo como un rol desde un rol comunitario, digamos, poder fortalecer ese entramado que es la vida con el vecino y con la vecina. Me parece como que está re bueno que se piense desde ese lugar la difusión de esta diplomatura y de las demás capacitaciones y formaciones que va dando los diferentes espacios, la municipalidad, acá la Biblio, por la radio, por lo que fuera, incluso en otras municipalidades. El año pasado Los Cocos también tuvo la ley Micaela, que fue un proceso muy lindo donde hasta adolescentes se acercaron a tomarla. Para poder sacarla de ese lugar de la privacidad y de un hecho como de la vida privada de las personas y transformarlo en una actitud y en un proceso más político y social que tiene que ver con la violencia de género. Y en ese sentido preguntarte si si han podido en este tiempo, desde que existe el punto mujer, tener una noción o un sondeo de, cómo viene siendo la violencia o cómo si hay un emergente notorio en el pueblo de eso o, bueno, cómo lo vienen transitando. Sí, la idea es poder hacer algún tipo de sondeo, digamos, con los casos que yo tengo, con las mujeres que les hago seguimiento. Y en esto, bueno, hay que ver cómo se estudia, ¿no? Porque la verdad que desde que iniciamos a hoy se fueron sumando y hay más demanda. Pero ¿cómo lo tomo yo? Hay que hacer un estudio como tal vez más a largo plazo. Para mí las mujeres están atravesando situaciones de violencia o las han atravesado. La cuestión es si son más las personas que están llegándose, es porque hay más mujeres o porque el espacio está más difundido y estamos más en contacto con la parte como institucional y se sabe del punto mujer. Entonces, no podría darte datos certeros. Yo, certeros, digamos, de números. Claro. Pero sí me pone contenta que se acerquen, porque las situaciones están y las mujeres están padeciendo. Entonces, que se acerquen a mí, más allá de que, por supuesto, la situación es fea, de tener que recibir a mujeres que están transitando las violencias, me pone contenta de que sepan que estamos, que podemos guiarlas, que podemos asesorarlas a nivel legal, a nivel de acompañamiento psicológico. Aye, respecto a esto que dice Cintia, lo que vos hablás, a principio de año nos enterábamos que el Ministerio de Córdoba dejaba de ser ministerio para ser secretaría, departamento, agencia. Estas cosas de mover a las causas por distintos estamentos del Estado no está bueno, porque se pierde en el medio gente que estaba trabajando. Presupuestos, ayudas, en este momento, a comparación de lo que teníamos el año pasado, ¿qué se le puede brindar a la persona que está en situación de violencia? Mira, yo del año pasado a este, lo que vi como en esta movilidad, digamos, de Ministerio a Secretaría, sí, un poco de desorden, de menos personal, por supuesto, pero en términos de becas económicas, en términos de, bueno, algunos programas que yo ya venía trabajando, eso sigue. Se tuvo que reestructurar y se tuvo que reorganizar y ver quiénes estaban en la actualidad en esos equipos, pero en términos generales todo sigue, digamos, el mismo curso. En el caso de que lo que pasó en Huerta Grande la otra vez, que me contaban que había que sacar a la mujer de la situación de violencia dentro de su hogar y había que buscarle un lugar para que ella viva con sus dos hijos. El punto mujer de Huerta no estaba capacitado económicamente para encontrarle un lugar y había pedido a provincia un subsidio para encontrarle un lugar, una pensión en La Falda. Bueno, había muchos. Porque eso es muy importante, la persona tiene que salir del entorno de la violencia. ¿La provincia está ayudando económicamente para poder encontrar un espacio? Mira, es así. A nivel municipios y local es complicado porque los recursos son escasos. Yo creo que en todos los ámbitos los recursos son escasos y hay que ver puntualmente cada persona. Hay mujeres que pueden solicitar la exclusión del hogar, entonces se quedan en el hogar, que sería lo ideal, y bueno, con los hijos, por lo general. Hay otras mujeres que necesitan, por cuestiones de riesgo y por cuestiones habitacionales también, el irse de ese espacio. Entonces, si es una urgencia, se busca algún hotel por 2 o 3 días a nivel local, entonces la MUNI lo banca desde ese punto. Tratamos de que sean los menos, por supuesto, pero bueno, los riesgos son los riesgos, eso se hace una valoración. Después hay una casa, como no sé si es Cáritas o cómo es bien, en Cosquín, pero bueno, eso ya es más específico por situaciones que estén atravesadas con digamos, tienen ciertos requisitos específicos. Entonces, como que cada situación merece, digamos, un recurso diferente. En esto, bueno, está la brigada, que es uno de los recursos que tenemos, que se llama por estas situaciones extremas, donde está la mujer en la calle, muchas veces con los hijos, con los niños, o no. Y bueno, ellos tratan de... Lo que pasa es que hay que mandar a Córdoba. Sí. Entonces, está el recurso, pero bueno, siempre, por eso estamos ahora trabajando en el protocolo más zonal, y ver con qué recursos estamos contando y cómo podemos articular para que esta mujer no siga padeciendo violencia institucional también, ¿no? No dejarlas en banda, pero bueno, cada caso es tan particular y hay que ver que esto, las familiares, ¿no? A nivel social, sí. Los familiares, a ver si hay alguien que los puede alojar, por lo menos por unos días, hasta que uno se acomode y busque los recursos. Cada caso es particular. Y después están los de las becas, por supuesto. Lo que pasa es que las becas económicas, hay una específicamente de alquiler, que bueno, tarda unos un mes, 2 meses en salir. Ahí hablabas de los protocolos. Esto salió en la última parte de la ley Micaela el año pasado, de hablar de poder escribir los protocolos para que se puedan ejecutar, sobre todo en las instituciones, por ahí dentro de la institución municipal, aquí en la biblioteca, en los distintos estamentos educativos. ¿Cómo se va a dar esto de empezar a charlar los protocolos? Nosotros ya estamos trabajando en los protocolos hace 2 meses con los puntos mujer de acá de la zona. Estamos trabajando en un drive arduamente para poder coincidir con algunos lineamientos, acciones, qué hace el punto mujer específicamente en esta zona con los recursos, como te digo, ¿no? Con los recursos que tenemos. Así que, bueno, la idea es primero hacer como un protocolo básico interno, que ya hay uno y lo estamos reformando y adaptando al contexto de estas localidades de acá de Punilla. Y una vez que tengamos eso listo, por supuesto que lo vamos a compartir. Y resta hablar con el resto de, digamos, de las instituciones, de la comisaría, por supuesto, bueno, la biblioteca, las escuelas, para hacer protocolos más pequeños o adaptarlos o sumarlos a este protocolo de los puntos mujer. La idea es poder redactar un protocolo y repartirlos por las distintas instituciones. Mi idea, en principio estamos a nivel como qué hace el punto mujer, ¿no? ¿Atiende niños o no atienden niños? Porque también es eso, ¿no? Están atravesados como muchas situaciones. Mi idea, cuando eso esté listo, que todavía lo tengo que conversar con los otros equipos, es poder decirles, bueno, este es el protocolo interno, esto es lo que hace el punto, ¿sí? Esto, este es el protocolo a seguir de acuerdo a lo que hablamos y coordinamos. Pero la verdad es que cada institución es necesario que se converse y que se construya un protocolo a nivel educativo, a nivel bomberos, a nivel biblioteca, ¿qué hacemos, ¿no? Sí. Con cada institución y acordarlo. Son acuerdos que tenemos que llegar y conversarlo y participar para asistir a las mujeres. O sea, ese es el fin y el objetivo mayor. Total. Y pienso también que en este contexto, coyuntura, digamos, crisis económica, la cantidad, hoy nos amanecíamos con una noticia que, bueno, que todavía no la hemos repasado, pero que la vamos a ir ya contando, de un hecho súper violento que sucedió ayer, donde en la madrugada, digamos, donde mueren dos mujeres y hay dos mujeres gravemente heridas por un atentado de una persona homofóbica, digamos. Uh-huh. Digo, como también esta coyuntura claramente nos muestra que es necesario tener un protocolo de acción, porque la crisis se profundiza y se va a profundizar, digamos, y el factor economía en las familias dispara de una manera mucho más grave estas acciones violentas, digamos. Si las mujeres eran violentadas en un momento en donde la economía estaba más de una manera, ahora que se está, bueno, que estamos como estamos, digamos, y atravesando este momento, el riesgo es mucho más grande. No solo, y que igual es un montón ya, por estar viviendo y habitando en un lugar en donde estás con una persona violenta, sino que porque afuera también es muy difícil conseguir un laburo en donde vos puedas sostenerte económicamente a vos y a tus hijos, una casa, digamos, hay todo un contexto que lleva a poner a la mujer y a las infancias en un lugar de vulnerabilidad mucho más profundo, digamos. Entonces es como súper urgente tener pensar esto que estás diciendo, ¿no? Colectivamente, institucionalmente, de qué manera abordar estas situaciones, porque va a suceder, digamos, porque lo vamos a necesitar. Y son nuestras vecinas, digamos, sí, sí, también, ¿no? Tal cual, las situaciones económicas siempre disparan a mayor violencia. Por supuesto que nos falta esto de la gestión emocional, claro, a full en las escuelas. Estoy re a favor en eso, ¿no? De educación emocional para ver, bueno, está bien, hay una crisis de todo, del tipo que sea, ¿cómo lo estamos manejando? A nivel familiar, te digo, incluso como prevención, uh-huh, ¿no? Más allá de las situaciones de violencia. Pero sí es necesario que ante la crisis, ante la urgencia, tengamos ya un protocolo, porque en el momento de la urgencia vos tenés que activar, no podés decir, bueno, me voy a fijar en los papelitos, o claro, me voy a fijar cómo se hizo antes, no. El protocolo te da un lineamiento que a veces que, bueno, como una base, sí, para total saber qué responsabilidad tengo sobre esta mujer que está en la comisaría haciendo una denuncia y que sale de la comisaría y queda en la calle, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿qué hago? Activo, sé cuáles instituciones hay cercanas, sé que está el punto mujer, por ejemplo. ¿Qué hace el punto mujer? Entonces, ¿pego el telefonazo o ya está, se terminó acá, ¿no? Entonces, en lo que son las responsabilidades de cada uno, está bueno tenerlo en protocolo, porque la responsabilidad implica una obligación de atender y no de generar más violencias. Tenemos acá el mail para las consultas de lo que hablábamos de la capacitación de la, uh-huh, de la diplomatura. Increíblemente tiene mayúsculas el mail, pero bueno, uh-huh, yo se los digo. Con D mayúscula diplomatura, C mayúscula contra, la minúscula violencia mayúscula, @cba.gov.ar. Bueno, después si quieren manden un mensaje a la radio, yo les mando el flyer para que lo puedan copiar y pegar y así poder mandar lo que necesiten, y también les puedo mandar el link para anotarse. Aye, por último quería preguntarte los días, el horario, el lugar, ya el teléfono lo dijiste, para que la persona que esté del otro lado y quiera comunicarse con vos o denunciar, pueda llegar a hacerlo, pueda llegar hacia vos. Bien, bueno, los horarios y días de la oficina Punto Mujer son lunes, miércoles y viernes de 9 a 13 horas y martes de 14 a 17 horas. Se puede acercar algún familiar, algún vecino que esté escuchando que hay situaciones de violencia y no sabe qué hacer. Se puede acercar la mujer misma, la amiga, el amigo. Estamos para asesorar, para acompañar. Tenemos la psicóloga Alicia Garaycochea, que está haciendo la parte de terapia. Tenemos los talleres de mujeres restauradas. Tenemos el abogado, que es un asesor externo de la MUNI, que nos da una mano en ciertas situaciones para consultas legales. Así que, bueno, que se acerquen, que consulten, que se saquen las dudas y que no se sientan solas. Y mañana miércoles, Mujeres Restauradas. Sí, mañana tenemos el taller de gestión emocional, justamente que venimos hablando. Va a estar muy bueno. Bueno, ya somos la vez pasada 22 mujeres en el encuentro. Súper interesante, profundizamos. Siempre digo lo mismo, no hablamos de la mujer como víctima, sí hablamos del desarrollo personal. Así que todos invitados, es un taller gratuito en el cine a las 19 horas, miércoles de por medio. Aye, gracias por acercarte hasta el estudio de Radio La Minga y compartir todas estas actividades, protocolos, capacitaciones que el Punto Mujer está llevando adelante, no solamente en Villa Yardino, sino en todo Córdoba. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme difundir esto tan, tan importante, y como siempre me pongo a disposición de cuando necesiten. Sin gracias. Música y pausa, pausa y música. Ahora te digo.